21 y 28. En este mismo momento, en Mar del Plata, está hablando Eve Bonafini. Vamos a escucharla unos segundos. Los compañeros de algunos sindicatos, todos los partidos políticos, la verdad que va todo muy bien, pero no solo hay que hacerlo en Buenos Aires, porque el trabajo falta en todo el país. Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Porque está muy bien pelear por la luz y el gas y todo esto, pero me parece que hay mucha gente que no tiene ni luz, ni gas, ni comida. Así que, compañeros, no nos conformemos con esto, que es un pequeño trompo. No nos conformemos porque no tenemos que pagar el gas. Pensemos en cuántos compañeros no tienen trabajo y a cuánto les va a faltar. No importa que los sindicatos que tendrían que hacer los paros no nos hacen. ¡Nos chupa un huevo! Compañeros, la plaza no la llena la CGT, la llena la gente, la llena la gente. Ellos convocan de sus asientos de reyes, pero si no va el trabajador a la plaza, y se quedan solos como unos tarados. Así que los trabajadores, los hombres y las mujeres de este pueblo, tenemos que inundar las plazas el 26 y 27 y decirle: Macri, para, loco. Ahí está, de vuelta para la mano era, ¿no? La frase de ayer, hoy tiró otra para loco, pero es una variante. Creo que la convirtió rápidamente en un eslogan. Sí, buena sí, sí. Los chicos Arbolito contentos, claro. También con el tema musical que presentamos acá en el programa, ¿no? Eve tiene eso que tienen pocos, Maradona, alguno más, que tiran frases que se convierten en una especie de eslogan a partir de que son muy potentes, ¿viste? Bueno, hay una de recién, digo, no vamos a volver porque nunca nos fuimos, dijo hace unos minutos Eve también en Mar del Plata, no nos conformemos, las plazas no las llena la CGT, las llena la gente, alguna de las frases me parece relevante, ¿no, Diego? Está participando Eve de un congreso de comunicación, allí estaba, se la veía acompañada, entre otros, por el diputado Andrés Larroque de la Cámpora, es el epílogo de una jornada intensa, en donde, bueno, finalmente el juez Marcelo Martínez de Giorgi levantó el pedido de detención y la eximió de prisión bajo palabra. Esto implica que Eve pudo entonces viajar hacia Mar del Plata en una caravana que se la veía allí en la combi, que habitualmente la traslada a la plaza los días jueves, pero acompañada incluso por el resto de militantes y de adherentes y manifestantes de los derechos humanos. El juez hizo lugar este mediodía, hizo lugar al pedido presentado por los abogados de Eve, justamente para que se conforme una nueva citación a indagatoria. Se especula que el lunes se le pondría fecha y sería este trámite judicial en la propia sede de Madres o quizá en el domicilio de Eve en La Plata. El magistrado además solicitó que se constituya un domicilio legal y que Eve debe pedir autorización en caso de salir del país. De esta manera se descomprime un poco. El gobierno no estaba conforme con la presencia de manifestantes en la calle y con una orden por parte de la policía pendiente por parte del juez. De esta manera, entonces, el escenario social se descomprime un poco, pero bueno, Eve mantuvo sus críticas fuertes hacia el juez y hacia el proceso que la tiene en el centro de la escena en el tema de las casas, de la construcción del plan de vivienda. Hoy habló en varios medios Martínez de Giorgi, fueron más centros que otra cosa lo que le tiraron, ¿no? Pero inclusive con declaraciones, digo, por ahí poco entendibles, diciendo no, nunca evalué que el jueves era un día importante para las madres, digo, cosas que me parece que me da la sensación que terminaron de faltar más el respeto a la historia de los derechos humanos en la Argentina que otra cosa, digo, con declaraciones por ahí poco contundentes, pero bueno, da la sensación que con el paso de las horas terminó entendiendo la dimensión de gravedad que tenía, pero lo que había pasado ayer. Pero muestra que quedó el juez de alguna manera mal parado, por eso tuvo que salir a dar explicaciones. Hablando justamente de eso, es que hay una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, justamente contra el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 8, Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Qué entienden los denunciantes, que son diputados nacionales del Frente para la Victoria y el PJ, que Martínez de Giorgi tuvo mal desempeño en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales? Sí, esto tiene que ver justamente con el pedido de detención de Eve de Bonafini. Estamos en línea en este momento con Carlos Castañeto, el diputado, uno de los diputados que ha realizado esta denuncia. Carlos, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para usted. Bueno, ahí estaba hecha la presentación y también poníamos un poco en contexto cuál es la situación en este momento, ¿no? Bueno, evidentemente lo que ayer Comodoro Py consideraba que era un paso adelante fue un choque contra una pared que tuvo que ver con una manifestación popular que no sé si tenían en cuenta, ¿no? Sí, tal cual. Además que me parece que nuestra denuncia es ante el Consejo de la Magistratura porque consideramos que primero hubo mal desempeño en la función, sobre todo teniendo en cuenta la historia de Madres, digo, a nivel mundial, lo que bien puso en su carta Eve, todas las persecuciones, y digo, es ponerse en lugar del otro. Y me parece que yo escuchaba a Zaffaroni hoy en una entrevista también en este medio, sí, diciendo que había otras alternativas en lugar de ir efectivamente sobre Madres con policía, con carro, con helicóptero, cuando en otras ocasiones, ante las mismas circunstancias, otros funcionarios o expresidentes no fueron a declarar. Por eso nosotros hicimos esta presentación, teniendo en cuenta que parte de los abogados del Frente para la Victoria, teniendo la información, digo, en esta causa, Eve de Bonafini ya había sido tomado como parte querellante de la misma. Y después, en forma introspectiva, sin ser algo preciso, el 16 de junio de este año, como le decía anteriormente, introspectiva y sorpresiva, después de 3 años de investigación, pasó a ser víctima Eve a ser acusada. Entonces, y además, por otro lado, habiendo presentado un montón de documentación al juzgado, consideramos que hay un mal desempeño, porque está demostrado después, en el día de hoy, cuando el juez reconoce, quizás reconoce que no cumplió en sus funciones y que había otro mecanismo, y por eso permite viajar a Eve a Mar del Plata y tomar la declaración, teniendo en cuenta la edad de Eve, su estado de salud, tomando un domicilio legal, o en su domicilio particular, o en el domicilio de madre. Claro. Carlos, acá le hago una pregunta que tiene que ver con la política real de este momento. Uno encuentra que es evidente que el Poder Judicial se amaca muchísimo en relación con lo que sucede con los demás poderes, ¿no? Esto es muy claro y uno puede verlo claramente en cómo avanzan las causas. Digo, hay causas que avanzan muy rápido y otras que avanzan muy lento. ¿Le parece que esta denuncia que ustedes están haciendo, que a mí me parece muy importante desde lo político, va a tener algún tipo de resultado dentro del mismo Poder Judicial? Bueno, el Consejo de la Magistratura no solo está integrado por gente del Poder Judicial, ¿no? Pero en todo caso, digo, ¿le parece que puede tener algún recorrido? Sí, yo espero que sí. Digo, uno trabaja para eso y esperemos que tenga un buen resultado. Y también, acotando un poco a su pregunta, me parece que hay un cierto sector de la comunicación, hay un cierto sector, digo, de la sociedad, minúscula, no hablo de toda la sociedad, sino siempre esos grupos económicos concentrados que quieren que algunas causas se detecten de un día para otro, y en otros casos las causas llevan muchos años. Entonces, digo, para tener una justicia justa, me parece que no hay que presionar a los jueces, hay que dejarlos trabajar, hay que dejarlos que trabajen en pos del derecho y que haga la investigación correspondiente. Me parece que hay una condena de parte de algunas personas de tratar de cubrir un montón de cosas que están pasando en el país, ¿no? Yo digo que hay que seguir poniéndose en el lugar del otro. Hoy la gente está angustiada, no sabe qué va a pasar con el trabajo, no sabemos, digo, un día la tarifa hay que pagarla, al otro día no hay que pagarla, esto crea una incertidumbre muy grande. Y si me permite un minuto más, ¿no? Sí. Digo, entre todo esto, yo presenté un proyecto de ley donde los electrodependientes tengan la tarifa gratuita, que es un registro, y que le entreguen a todos un grupo electrógeno. Bueno, estos son parte de las consecuencias que vienen de los tarifazos. Claro. Por eso digo lo contó hace unos días, recuerdo la entrevista porque la hizo acá mismo Marcelo, el otro día lo charlaron, y lo contó hace unos días, y lo que hubo como respuesta, no digo exactamente al proyecto de ley, sino a lo que está sucediendo, el freno judicial también, y todo esto, es una respuesta de las empresas, al menos vi la de Edenor, diciendo que van a entrar, que están en peligro de disolución si no se aplica el tarifazo, lo que me pareció extorsivo por donde se lo mire, ¿no? No, por eso, yo como le decía en el programa de Lotoviaja, ¿dónde está la responsabilidad social empresarial? Claro. ¿Se creen que la responsabilidad social empresarial es pintar una plaza? Claro. Y la plaza la tiene que pintar el Estado, o sea, nacional, provincial y o municipal. La responsabilidad social empresarial es atender estos casos, es atender a las personas más vulnerables, son los servicios básicos. Por eso, digo... estamos viendo días, la verdad que es mucha angustia. Yo ayer veía lo de Eve y la verdad que me da mucha tristeza, digo, porque una persona que una madre es un emblema, como abuelas, emblemas, se la debe tratar de otra manera. Sí. Yo esto no quiere decir que no estoy defendiendo, a ver si hubo algo, no hubo algo, yo no te conozco, simplemente es lo que les digo, es lo que escribimos en la denuncia, que estaba como querellante, de un día para otro pasa a ser imputada, presentó la documentación, y me parece que es un emblema especial que tranquilamente el juez se hubiese... Miren, hace pocos días Pérez Corradi, de la jueza Servini Cubría, fue a tomar declaración en otro lugar. Sí. Lo mismo se podía haber hecho en este caso con Eve, de poder tomarle la declaración en la sede de Madres y no hacer este escándalo donde, por eso digo, en esta situación lo que hay que tratar es que solucionar los problemas, que se vuelva a encarrilar la Argentina y que aquellos que tienen la posibilidad de conducir el país tengan un poquito más de sensibilidad. Yo digo, cuando se toman medidas no hay que mirar a un solo sector, sino hay que mirar como nuestro proyecto, a los 40 millones de argentinos, a los 42 hoy, ¿no? Y teniendo en cuenta que cuando se toman medidas populares o medidas para todos los argentinos, el sector más concentrado o los grupos más concentrados económicos no le va a gustar, pero el resto de la población sí, y esto es lo que da la felicidad. La felicidad a los derechos, la de felicidad a... la posibilidad de crecer, la posibilidad de estudiar, de que tu hijo... Mira, el 60% de los primeros alumnos de la universidad, el 60% del inscripto es el primer integrante de un grupo familiar. Esa es la Argentina que queremos. Seguro. Y no una Argentina donde muchos de nuestros compatriotas bajan la cabeza y nosotros no queremos más. Queremos que nos sigan mirando los ojos. Carlos Castañeto, gracias por estos minutos con Radio del Plata. No, gracias por esta oportunidad y bueno, y ojalá que esta denuncia lleve a buen término, porque digo, es bueno que todos los poderes mantengamos la cordura en estos momentos difíciles, que entre todos vamos a tener que sacar a Argentina adelante, y sobre todo los que tienen la oportunidad de tomar las decisiones en el poder ejecutivo. Un abrazo, gracias. El diputado Carlos Castañeto, hablando acerca de esta denuncia contra el juez Martínez de Giorgi, no fue solo Castañeto el diputado que la realizó, también Rodolfo Tailade, Andrés Larroque, que estaba recién al lado de Eve Bonafín, estuvo ayer acompañándola todo el día, estaba al lado allí en Mar del Plata, Juliana Di Tullio, Josefina González, Mayra Mendoza, Juan Cabandier, Gabriela Esteves, todos ellos junto a Carlos Castañeto hicieron esta presentación, esta denuncia ante el Consejo de la Magistratura.